Hola. Hola, hola. ¿Estás loco? ¡Papi! ¡No! Menos todavía. ¡Ay, papi, papi! Igual, no voy a ir. No, ni siquiera me interesa. ¿Y quieres hacerlo vos? Seguimos. No, es una prueba solamente. Vamos a ver qué tal quedó. ¡Vamos! Esto ha sido solamente una prueba de lo que podemos hacer. Espero que les haya gustado. Esto fue Encuentro con Ocalo.